Pablo Vélez, candidato a la prefectura de Pichincha, está con nosotros aquí en la cabina para hablar sobre las propuestas culturales que presenta a la provincia de Pichincha y que nos va a dar a conocer en este momento. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los radioescuchas de la radio de la Casa de la Cultura. Agradecido por la invitación y bueno, dispuesto a poder contribuir un poco, sobre todo en el tema patrimonial, cultural de la provincia de Pichincha. Bueno, Pablo Vélez está como candidato a la prefectura por Pachacútic, listas 18. Ha sido parte de la izquierda democrática y perteneció, pues, de alguna forma por varios años a las juventudes de la ID. Vive en el sur de la ciudad, en el sector precisamente de la Piloxi. Gracias por acompañarnos y nosotros queremos partir este diálogo conociendo algo que nos ha pedido también la audiencia preguntar, y es si usted se identifica con algún animalito, ¿cuál sería? Ah, interesante la pregunta. En algún momento ya nació esta inquietud por otros temas. Me gusta bastante el puma. ¿Por qué? Es un tanto solitario, serio, protector. Creo que mi carácter va bastante con lo que representa el puma, ¿no? Entonces me identifiqué con él en algún momento. Bueno, ¿y el puma por qué decidió candidatizarse a la prefectura de Pichincha? Bueno, es importante entender que yo tuve una muy buena escuela de formación política desde mis 16 años de edad, por lo tanto he venido capacitándome políticamente para poder servir, que es una de las misiones que tiene la política, pero también para administrar. Y dentro de estas valoraciones, hace un año atrás nació la inquietud de qué se podía hacer por la provincia de Pichincha, que la encontrábamos estancada después de 13 años de continuismo del mismo prefecto, ¿no? Quiero aclarar con esto de 13 años de continuismo, no estoy diciendo que sea malo o sea bueno, simple y llanamente son 13 años del mismo prefecto dentro de la prefectura de Pichincha. Y nosotros veíamos que la provincia no avanza, que está estancada. Entonces empezamos a hacer algún tipo de investigación para ver qué es lo que estaba sucediendo, y ahí descubrimos varios aspectos, los cuales empezamos nosotros a trasladarlos para proyectos a mejor de la provincia de Pichincha. Ahora, si dentro de ese proceso de investigación usted ya tiene los datos, por ejemplo, ¿cuánto es el presupuesto que le corresponde a la prefectura? Sí, nosotros hicimos, no hace más de 3 semanas, en el CONGOPE, no sé si ustedes ubican el CONGOPE, es la Asociación de Prefecturas de todo el país. En el CONGOPE estuvieron exponiéndonos sobre el tema presupuestario. Hablamos nosotros más o menos de 83 millones de dólares destinados para la prefectura, pero con varios problemas. Uno de estos, por ejemplo, es que el actual Ministerio de Finanzas, ahora se unieron, como ustedes entenderán, lo que antes era dos secretarías diferentes entre el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Economía, ahora se volvieron a unir, adeuda todavía a las prefecturas, adeuda presupuesto, lo que complica más nuestra actividad. A más de que es bajo el presupuesto, complica el hecho de que el gobierno central no nos entregue la totalidad del presupuesto. Esto, lógicamente, se ve reflejado en las pocas obras y en los pocos proyectos que uno puede iniciar. Señor Vélez, usted se ha planteado realizar 8 ejes de acción dentro de la prefectura, y entre ellos está el Pichincha productivo, el vial, el ecológico, el de semilleros, y hay 2 que tienen mucho que ver con la cultura, y es el turístico y el cultural. ¿Cuánto recurso de esos 83 millones que usted nos acaba de mencionar, que de hecho para este 2019 ha bajado mucho comparado al año anterior, cuál sería los recursos que va a destinar al eje cultural y al eje turístico? A ver, les comento algo que es sumamente preocupante. Nosotros partimos de una candidatura responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como les conté al inicio, hicimos un estudio total de qué es lo que se había hecho en estos 13 años. Estudiamos totalmente el PDOT, que es el proyecto de toda la provincia de Pichincha, y dentro de esto encontramos con mucha preocupación algo que se encuentra señalado con letras rojas, y no les estoy mintiendo, lastimosamente no pude traerles yo el PDOT de la prefectura, y que dice: urgente crear un CARDEX sobre el tema cultural y arqueológico de la provincia de Pichincha. Y está escrito con rojo y dice: crear de forma urgente un CARDEX que rescate al tema arqueológico de la provincia de Pichincha y al tema cultural. Cuando nosotros... ¿Esa será su propuesta también? Por supuesto, si dice urgente, no entendemos por qué dentro de los 13 años no se lo atendió de forma urgente, como lo explican ellos. Uno de los factores es lo que usted me acaba de preguntar, el presupuesto destinado para el tema cultural y el rescate arqueológico de la provincia de Pichincha es extremadamente bajo, oscila más o menos entre el 5% al 3% destinado de todo el presupuesto de la prefectura. Cuando nosotros descubrimos esto, empezamos a ver qué es lo que estaba sucediendo. Y miren, va desde principios básicos generales. Por ejemplo, el crecimiento cualitativo que tiene la zona de Quito, ¿no es cierto? La zona urbana, cómo se va extendiendo, las carreteras que se necesitan, los edificios, etcétera, etcétera, van haciendo que se pierdan zonas arqueológicas muy importantes. Un ejemplo, ustedes deben conocer sobre el famoso Camino del Inca. Este famoso Camino del Inca nace desde Perú, pasa por Colombia, en Colombia casi se lo ha perdido totalmente, viene por Ecuador y llega hasta Venezuela. En Perú lograron rescatar todo el Camino del Inca y esto ha ayudado a fomentar el turismo. Y no solamente el turismo extranjero y el turismo nacional, sino el famoso turismo comunitario que genera una dinámica económica diferente porque permite a los asentamientos humanos de cada una de las zonas poder ofertar el tema cultural, como es, puede ser, por ejemplo, el factor gastronómico, que también es cultura, la cultura como tal, con su vestimenta, con sus creencias. En Ecuador hay tramos que totalmente se han perdido del Camino del Inca. ¿Pero cuánto será en este caso los fondos que usted destinará a la cultura? Mire, lo que nosotros vamos a hacer es, primero, hacer acuerdos con instituciones nacionales, como es el mismo Ministerio de Cultura, porque hay que entender que el presupuesto no alcanza como para destinar un fondo sumamente alto para algo urgente como es el rescate del tema arqueológico y cultural. Vamos a hacerlo también con fundaciones nacionales e internacionales que se dedican a este tema del rescate de estas zonas arqueológicas y culturales. Con esto pensamos nosotros tener las famosas economías mixtas. Esto quiere decir las economías entre la empresa privada, la empresa pública y la prefectura, con la finalidad de que sí exista un mayor presupuesto destinado para el rescate de estos temas muy importantes. Ahí tendríamos una propuesta, ¿no? Yo me quedaba con la duda, el CARDEX, ¿cuál es la definición del CARDEX para que el público también lo pueda entender sobre la arqueología en Pichincha? Lo que sucede lastimosamente es que ha pasado tan desapercibido el tema cultural y arqueológico que no tiene ni siquiera un listado de todas las zonas arqueológicas dentro de la zona de Quito. ¿Una especie de inventario? Totalmente, un inventario. ¿Qué sucede con esto? Al no tener identificadas las zonas arqueológicas y por ende culturales de Pichincha, se las pierden porque van construyendo carreteras, como les decía, sobre el Camino del Inca. Y se perdió el Camino del Inca. Se van destruyendo ciertas zonas arqueológicas que podrían ser de rescate al momento de construir infraestructura que lógicamente es necesaria para la zona urbana. Hacia allá apuntamos nosotros de forma urgente en el tema cultural. Pero la mayoría de estos espacios, o sea, sería priorizar el rescate arqueológico en la parte urbana. En la parte urbana sobre todo. ¿Por qué? Porque en la parte rural todavía existen zonas vírgenes, por denominarlas así, que pueden ser atendidas con cautela, ¿no es cierto? Pero en la zona urbana es urgente porque se están perdiendo un sinnúmero de lugares que pueden ayudar, miren ustedes, no solamente a rescatar nuestra cultura y a saber de dónde venimos para proyectarnos hacia dónde vamos, sino también es el hecho de que nosotros podemos alimentar de esta forma el turismo, que es una dinámica económica que podría sacarnos a nosotros de la situación económica en la que nos encontramos. El noroccidente de la provincia de Pichincha recientemente, hace unas semanas, fue ya oficializado por parte de la directora de la UNESCO con sede en Ecuador y para otros países de la región. Se les entregó a diferentes parroquias del sector la declaratoria de reserva de la biosfera para el espacio. Tienen un potencial turístico, arqueológico, recordemos que tienen la presencia de la cultura Yumbo en el sector y también recursos naturales para explotar con fines turísticos. La inquietud de ellos es la minería, tienen un gran problema ahí. ¿Cómo hacer priorizar el lado cultural frente a ese al lado económico de la minería? ¿Qué respuesta podría dar usted ahí? Miren, la situación económica es apremiante para todos y esto a veces nos guía a nosotros hacia caminos equivocados. creo yo que la alternativa, como ya lo mencionaron, del turismo puede suplantar al tema de la minería. No es necesario seguir siendo nosotros dependientes de recursos no renovables, como es lo que ahora nos ha estado sucediendo. Miren lo que pasa con el petróleo. Seguimos siendo petróleo dependientes y dependemos del mercado, de que si sube o baja el petróleo. Igual va a suceder con la minería. Lo único que vamos a hacer es a generar un poco más de divisas, pero vamos a seguir siendo dependientes de recursos no renovables que atentan a la ecología, que atentan a la historia, que atentan a la cultura. El turismo en muchos países, Holanda, que es uno de los países primer mundistas que está dando ejemplo, miren, en el tema ecológico mismo, ¿no es cierto? Ya dejaron de ser dependientes del combustible. Ellos ya tienen otro tipo de energías. Es el primer país que declara dejar de lado el petróleo. Uh-huh. Entonces, es un gran ejemplo en turismo. Nosotros tenemos una variedad, sobre todo en Pichincha, es el eje central de todo el Ecuador. Pichincha es el núcleo por donde circulan para llegar a todos los puntos del Ecuador. Nosotros tenemos diferentes climas, diferentes suelos, diferentes culturas. Tenemos turismo de reposo, tenemos turismo de aventura, tenemos turismo arqueológico. Si nosotros logramos darle la magnitud que este eje posee, lógicamente va a suplantar el tema de los minerales. Miren algo. ¿Qué prometen los candidatos? ¿Qué prometen los políticos? Dar empleo. ¿Y cómo van a generar empleo? Si los prefectos no generamos empleo, eso es competencia del gobierno central. Pero cuando a mí me preguntaron, le dije, al ser una necesidad básica para todos, tenemos que ver cómo podemos tener cierta injerencia para ayudar. ¿Cómo podemos ayudar a generar empleo? Empleo independiente, no generar más empleo dependiente, no generar más burocracia. ¿Cómo? Por medio del turismo comunitario. El turismo comunitario te abre las puertas a ti para que tú seas tu propio jefe, seas un emprendedor, un microempresario. Y nosotros, como prefectura, vamos a generar los recursos necesarios para darles las herramientas adecuadas para que ellos puedan no solamente hacer un turismo de bajo impacto, sino un turismo de alto impacto económico y en social. En esa primera inversión se entendería como aportar con una especie de capital semilla para que luego ellos de a poco se independicen. Más allá, nosotros, por ejemplo, un proyecto que tenemos, te voy a comentar. Nosotros queremos en cada uno de los sectores en las parroquias generar plataformas turísticas. ¿Qué es la plataforma turística? Un lugar donde va a estar asentado un espacio de gastronomía del sector, otro espacio artesanal del sector, otro espacio de guías turísticos, otro espacio que son los dueños de los lugares que van a generar los lugares turísticos. Vamos a firmar convenio con las empresas de taxis y de camionetas que ustedes han visto en las zonas rurales, que son muy comunes. ¿Esto lo van a hacer en las cabeceras cantonales? Tanto en lo cantonal, en las parroquias también. En las parroquias rurales y en las parroquias urbanas, porque hay que entender que, por ejemplo, Quito es turístico por el centro histórico, ¿no es cierto? Pero también ustedes conocen Yoa. ¿No es cierto? Ustedes conocen Yoa. Ya les voy a contar un proyecto importante que tengo ahí, pero les acabo la idea. ¿Cómo es esa propuesta? Firmamos nosotros un convenio con estas cooperativas de taxis y las cooperativas de camionetas y con las empresas turísticas. Armamos un paquete turístico y generamos la red turística de Pichincha. ¿Qué quiere decir esto? Que estas plataformas turísticas van a estar ubicadas en cada una de las parroquias y vamos a generar puntos turísticos que van a recoger al turista, sean los taxis, desde un punto y van a hacer el recorrido completo de toda la red turística. ¿Qué logramos con esto? Generar más empleo, mayores ingresos desde la cooperativa de taxis, de camionetas, desde las personas que se encuentran en cada una de las parroquias. Les damos una tarea específica y les generamos nosotros al cliente. Uh-huh. Les llevamos al turista nacional e internacional a cada uno de los sectores. Y no va a ser solamente a la ciudad mitad del mundo, que ya tiene todo su potencial, sino a sectores totalmente desconocidos, pero nosotros les vamos a ir llevando a toda una red turística. Lo que te quería contar rápidamente, mira, ustedes conocen Yoa en el sur de Quito, ¿no es cierto? Está más, un poquito más arriba, a 40 minutos de donde yo vivo. No sé si ustedes han oído algunos candidatos que tienen un proyecto de hacer una autopista que va desde Yoa a Mindo. ¿Por qué? Porque ya existe un camino de tercer orden. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un camino de tierra. Ya existe un camino. Y también existió un proyecto hace más de 25 años de ya hacer esta carretera porque conecta Yoa a Mindo. Cuando nosotros escuchamos esta idea, nos pareció interesante porque quisimos también ayudar a una alternativa del conflicto del tráfico dentro de Quito, pero vimos que no se la había hecho porque no es viable. Primero, porque tiene un alto costo en el impacto ecológico y en la zona ecológica desde Yoa a Mindo. ¿Se imaginan ustedes todo lo que es este impacto? Abrir una carretera. Exactamente. Y segundo, porque tienes que dinamitar paredes de roca de las faldas del Guagua Pichincha. O sea, vas a tener tú una autopista con mayores problemas que soluciones. Entonces nosotros dijimos, eso se descarta. Pero ¿qué sí vamos a hacer? A readecuar esta vía de tercer orden para que esté cómoda y sea una vía turística. Y se abre otro punto turístico desde la parroquia de Yoa hasta Mindo. Y va a ser un turismo de aventura y de reposo. Me parece que eso ya existe. Existe una ruta en la cual generalmente deportistas de alto rendimiento utilizan esa ruta para realizar ese deporte. En sí, en un tramo sobre todo en ¿De Yoa. ¿De dónde ¿no? conecta? Desde Yoa a Mindo. Ajá. Desde ahí conéctalo. Nosotros vamos a readecuarla para que sea el turismo comunitario sobre todo. ¿Qué pasará con los proyectos que actualmente maneja la prefectura en cuanto a arte y cultura? Hablamos específicamente del Café Cultural Pichincha y también los elencos artísticos que tiene. Miren, esto es importantísimo. Cuando nosotros hablamos de ser responsables con la prefectura, y como les dije yo a ustedes, no atacando, sí evidenciando lo mal que se ha hecho, pero también rescatando lo bueno que se ha hecho. Esto es algo de lo que se ha hecho muy bien y se ata muy bien con mi eje de Pichincha Productiva, porque nosotros queremos industrializar el agro. Entonces mucha gente dice, ¿cómo lo van a hacer si tiene un alto costo económico? Mentira, cuando hay proyectos bien llevados, no hay un alto impacto económico. Si ustedes van a las escuelas politécnicas y a las demás universidades en carreras como agronomía, agroempresas, agroindustria, agroganadería, que se aperturó recientemente, mecánica, van a encontrar que las tesis de los estudiantes están dadas para las soluciones del agro en la provincia de Pichincha. Entonces, volviendo a la pregunta, el café que es de marca Pichincha, como tú ya lo dijiste, es un café de alta calidad. Es un café de altura, que son de los mejores que existen. Aquí tenemos dos clases de café en particular. ¿Y se mantendrán? Totalmente. ¿Todos los proyectos? Todos los proyectos, no solo se van a mantener, los vamos a dar mayor impacto, no solo continuidad, mayor impacto. Por ejemplo, no solo va a haber café Pichincha, uh-huh. Ahora va a haber chocolate Pichincha, ahora va a haber pulpa de frutas Pichincha. Hacia allá vamos con la industrialización del agro. Dejamos de hacer o de producir materia prima por producto terminado. Ahora, para finalizar, lo que queremos conocer es, de alguna forma, es dentro de lo que establece la COTAC, la Ley Orgánica Territorial, en función, ¿qué se hará para dar cumplimiento a lo que establece en el ámbito cultural, donde se dice que deben promover la cultura, en este caso dentro de las competencias de la prefectura? Como les dije, al ser un punto bajo, porque el presupuesto no es muy alto, primero, vamos a empezar solucionando el tema presupuestario. ¿Qué quiere decir esto? Como les dije anteriormente, vamos a trabajar en todos los 8 ejes que tenemos para Pichincha con economías mixtas, economías público-privadas, alianzas público-privadas y alianzas públicas con públicas, como el Ministerio de Cultura con la Prefectura. Vamos a potencializar la Secretaría destinada al tema cultural y arqueológico de la provincia de Pichincha. Queremos darle mayor dinamismo, no solamente que sea una entidad que se encargue de levantar el CARDEX, que es necesario, sino también que se encargue de promocionarlo y educar a la gente, que es muy importante. De aquí nace todo el respeto hacia el tema cultural. Si queremos nosotros mantenerlo y potencializarlo, primero debemos hacerle entender a la gente por qué es tan importante el tema cultural en Pichincha. ¿Saben cuál es uno de los principales factores? El principal problema de Pichincha, o uno de los principales problemas, la falta de identidad. La falta de identidad ha hecho que la gente del campo migre a las ciudades porque piensa que el trabajo del campo ya no dignifica, ya no es bueno. Y esta falta de identidad hace que nosotros busquemos horizontes que no son los correctos. Bueno, señor Vélez, queremos agradecerle a usted por su participación en el noticiario de Zona Cultura y obviamente queremos compartir el resumen también de las propuestas que usted nos ha presentado el día de hoy con nuestro compañero Miguel. Muy buenos días a todos, espero que tengan un muy buen viernes. Dentro de la síntesis que hemos realizado de las propuestas que ha tenido el candidato Vélez para la prefectura, las más importantes son impulsar sectores que no son conocidos mediante una red turística, crear el CARDEX para las zonas arqueológicas culturales de la provincia, crear plataforma turística fomentando gastronomía y artesanías, mantener y dar impacto, mayor impacto a los proyectos importantes culturales de la prefectura, resolver el tema de presupuesto con alianzas público-privadas o público-público para fortalecer proyectos culturales. Bueno, esperamos, doctor Vélez, que si llega a ocupar pues ese sillón de la prefectura, pues nos acompañe nuevamente aquí en este espacio para conocer esas prioridades con las cuales usted emprenderá. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y espero retornar pronto. Muy gentiles. Buen día.